Prepara tu casco, tu mochila y tu fusil. Prepara tu casco, tu mochila y tu fusil. Que a esa nube negra tenemos que subir. Que a esa nube negra tenemos que subir. ¡Alto! Así que al señor Francese no tiene ganas de cantar. Papa. No. Ajá, muy bien. Saran. Chaparro, ¿usted qué opina que tenemos que hacer acá con los muchachos? Y me parece, señor, que se vienen unas 20 de puño, ¿no? ¿20 de puño? ¡20 de puño al piso! El ahijado dice 20 de puño. ¡Vamos, listo! ¡20 de puño al piso! ¡Vamos! ¡A la cuenta de 1, 2, 3! ¡Va! Bienvenidos a la 16ª emisión de No Te Ahogues del ciclo 2017, el magazine deportivo por Radio Central Mendoza. Bueno, y después de este entremés, esta pequeña intro que hicimos era para recordar un poco el entrenamiento que tuvimos durante este fin de semana. No era verdad lo en de puño. El curso de primeros auxilios tácticos, así que sí, ya por favor el operador levántese, pues si no nos va a escuchar nadie. Claro. Ya estamos nuevamente al aire por Radio Central Mendoza en esta semana del 10 de julio, ya después de lo que fue el 9 de julio, por eso arrancamos con la marchita ahí, todos los actos que se llevaron a cabo ayer. Foto, perdón, no me silencio, listo, bueno, estoy trabajando, ¿viste? Bien, aprovechamos para mandar un saludo a todos los instructores del PATAP, a el señor Jorge Llanos, alias Block. Un saludo también para la instructora Laura, chiquito, Laura Mayale. Un saludo para el doctor también. Médico. Dijo, no le gusta el día. Médico táctico. Eduardo Bernengo. Y para quien sino también el más grande, el creador de todo este curso y director de SOS Docencia en Salud, el señor Fabián Sosa Aragay. Un abrazo y un saludo y muy grande. Un fuerte abrazo para todos ellos, señoras y señores. Hay aplausos. Que estamos aquí. Bueno, 10 de julio, después del Día de la Patria, como bien decía Adrián, tenemos el chocolate caliente y los churros o sopaipillas. De todos juntos, porque la verdad que el clima no ayudaba mucho, pero locro, aún así estuvo bastante, bastante lindo. Hoy también nos tenemos un día bastante nublado en la ciudad de Mendoza. Pero bueno, una vez más aquí en este No Te Ahogues, 16ª emisión de esta segunda temporada para todos ustedes. Y así arranca nuevamente este programa. Bien, vamos a presentar a los miembros del equipo, quienes hablan la producción general y conducción, Adrián Chaparro. Mi compañero en locución y entrevistas, Agustín Castro. Gracias. Co-conductor, Gustavo García. Hola. Y en la parte de consolas y musicalización, el famoso mago Andrés Francese. 20 de puño. 20 después, vámonos. Bien, les recordamos las vías de comunicación para estar en contacto con nuestro programa. Pueden hacerlo escribiéndonos un mail a radionoteahogues@gmail.com o bien pueden escribir al WhatsApp del programa, que es 261-515-7995. Ahí vamos a leer algún mensajito o bien por la aplicación de Radio Central Mendoza pueden también ahí dejar un mensajito que le llega al operador y lo tenemos acá en 2 segundos para leerlo. Sí, señor. Y bueno, el primer mensaje del Pichi. ¡Opa! A ver qué dice. Alias... ¿Cómo era el alias del Pichi? Perdón de... Mala junta. Mala semilla. Muy bien, así que le mandamos un saludo grande. Ahí está escuchándonos. Le mandamos un saludo muy, muy grande. Hemos aprendido muchísimo de la verdad que de todos. Además del curso... De lo que fuimos a hacer directamente de primeros auxilios tácticos del PATAP, que ya vamos a hablar un poquito, a interiorizar un poquito más. Pero bueno, de los compañeros de curso de infantería, compañeros de curso penitenciarios, chicos militares de Olavarría. Olavarría. También de, creo que había militares, bueno, de había San bomberos Rafael, de San Rafael. Bomberos de Godecruz. De Godecruz. Bomberos voluntarios. Y policías de también de infantería. No, y pues también policía, había un chico de investigación, creo que era, y un policía que estaba en rescate en helicóptero, creo. Sí, así el helicóptero del 911. Mirá, hemos escuchado y aprendido un montón, no sé si ustedes comparten conmigo. La verdad, enfermero. Muy rico en cuestiones de... No sé qué habrás probado vos, pero muy rico, no sé qué. Muy rico. Muy rico qué. Terminar la frase, pues acordate que había que tener cuidado con las palabras en el campamento que hemos denominado... El Área 51. Área 51, Área 51. Área 51 está ubicado al oeste de Godecruz. Y les recomendamos que si no han sido invitados, por favor no se acerquen si no se quieren asustar. Así que también aprovechamos para mandar un saludo. ¿Cómo voy a olvidar, por favor? De la psicóloga. ¿Cómo voy a olvidar? De la psicóloga. Carla Mácola. Así que un saludo muy grande para la psicóloga Carla Mácola, con quien tuvimos una entrevista que también vamos a pasar en algún momento del programa. Si no es en este, por alguna cuestión de tiempo, lo pasaremos en el próximo. Pero por favor, hombre. Sí, señor. Ah, que Carlita, cierto, está de viaje en Córdoba y dijo que iba a venir acá al programa para hacer una nota en vivo. Qué así lindo. Que eso sería me mejor. Encanta, me encanta. Y nos tiene pendiente Fabián su nota también. Pues, Fabián, ponete las pilas. No te hagas el difícil, Fabián. Tenemos nota con el médico y los chicos penitenciarios, con Laura y Jorge. Los instructores. Nuestros instructores. Instructores. Unos grosos. Los instructores. Y, bueno, está escuchándonos... Block. Uy, guarda. Ojalde. Desde Cacheuta, así que... Está, dijo que iba a estar de guardia él. Claro. Así que bueno, ojalá que tenga una... Un saludo. Bueno, una guardia saludo. Tranqui. No, porque si es tranqui, muy divertida. No, te mandamos saludos, bueno. ¿Sabes cómo me quedaron los pies, Jorge, con los borcegos? Después te explico, te mando una foto de los callos. Te mando... Ah, y la mano con las piedritas, ahora tengo lo que se llaman escarificaciones. Acá, gracias. Te quiero, Jorge. Te adoro. I love you. Está bueno, pues los muchachos que no te dan pie para nada, no te dejan pasar una. No, la verdad que hablamos que era muy, muy rico en cuestiones de profesiones, que se puede sacar mucha información. Ahí aclaramos, porque si no, la verdad que este doble sentido te da para... Da para mucho, todo, ¿no? Sí, muchas sí, sí. Cosas. Mucha fruta. Bueno, fruta. Les recordamos también, si quieren visitar nuestra página oficial, pueden hacerlo a radionoteahogues.wixsite.com/centralmendoza. Ingresan ahí desde su buscador en su página de internet y podrán escuchar programas anteriores, entrevistas, fotos, flyers, todo lo que pasa aquí adentro del estudio por No Te Ahogues, podrán escucharlo ahí. También pueden seguirnos por Twitter a No Te Ahogues Rat, sí, y sino también por Instagram, donde subimos las fotos, tenemos una cuenta de No Te Ahogues. Y por Facebook pones me gusta, No Te Ahogues guión Radio Online, podés escuchar todas las notas que subimos en el transcurso de la semana de todas las actividades que tienen que ver con el medio acuático, la prevención, la emergentología y demás. Muy bien. Bien, y si no nos quieren escuchar para poder acceder a esta plataforma y a este programa que tenemos nosotros, que se llama No Te Ahogues, lo pueden escuchar a través de la página web radio.centralmendoza.com, y ahí, o si no, por la aplicación, ¿sí? Descarguen la app desde su smartphone. Y comienzan a disfrutar la experiencia de No Te Ahogues. Sí, descargando la aplicación de la Radio Central, directamente a las 6 de la tarde ponen abrir la aplicación y comienzan a disfrutar este hermoso programa que tenemos el bueno, honor y el agrado de hacer. ¿Y qué especial tenemos en el Día de las Fechas? ¿Con qué nos venimos hoy? Que hoy es tan toca nacional. Hoy toca Iliaki Ande Valderramas. Vámonos más. Valderrama el... Alias el hijo, pibe. Alias el hijo de Spinetta, gran amigo. Los hijos de alias el hijo de Spinetta, gran amigo. El famoso Homero Simpson más 10. Más 3. Es que nos habíamos llevado la semana pasada y con los chicos de la producción decidimos hacer un especial a los Ilia, porque el año pasado lo habíamos hecho. al final del programa, casi en los últimos programitas, así que dijimos, Gustavo está se va, dice, quiero un poco más de los Iriakuriaki y su funky acá. ¿Y por qué no? ¿Qué era lo Iriakuriaki? Dijimos, ¿por qué no? No, porque te pisaste solo y te dijeron algo, no te la querés agarrar con la mano después. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar, mi querido Operator? Smooth Operator. Y así, bueno, estamos tratando de elegir el tema. Bueno, antes de ir a la tanda, vamos a aprovechar para leer una nota de carácter internacional. Muere un instructor de buceo cuando participaba en una inmersión. Si bien fue rescatado con vida y atendido en una ambulancia, pero finalmente falleció. Se trata de Manuel Ramos. Sucedió cuando practicaba una inmersión en las proximidades de Punta Faro, en la ría de Viveiro, esto es en la región de España. Ramos era instructor con experiencia, se encontraba sumergido a unos 12 metros de profundidad, que no es mucho tampoco, ¿no? Cuando comenzó a sentirse mal, fue rescatado, pero nada pudo hacerse para evitar su deceso. Bueno, lo que tratamos de tener en cuenta con estas notitas, que por más que seas instructor, por más que tengas todos los parches, si no estás entrenado, si no estás preparado para este tipo de actividades, cualquiera puede sufrir una descompensación, como ha pasado a algunos que practican buceo en la región de Potrillos. Por eso es importante nunca estar solo. Nunca estar solo, primero. Segundo, practicar primero inmersiones tranquilas en áreas no tan profundas, como decir, vamos a practicar una pileta, qué sé yo. Y justamente ese día, fíjate que me dijeron, cuando yo tuve las primeras prácticas de buceo, ¿no? Me decían, si estás resfriado, no te conviene ir a practicar buceo, porque tenés tapadas algunas vías. Entonces, allá abajo lo que utilizás mucho, ¿sí?, es la respiración por la boca y no por la nariz. Entonces, si estás taponado y demás, no compensás. Todo eso te puede hacer mal al oído, o incluso tenemos varios barotraumatismos, que se denominan los accidentes de buceo, que son complicados, así que... Sí, tal cual. Otro tema también es, a ver, más allá de los parches y de todas las capacitaciones y de toda la experiencia que podemos tener en el mundo, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando en ambientes que son naturales. Claro. ¿Sí? Entonces, todo esto son sumamente variables y no todo el tiempo se comportan de la misma manera. Por lo que, al contrario, mientras más conocimiento tengamos, deberíamos tener mayor sentido de la prevención, ¿sí? Claro. Que muchas veces es al revés. Mientras más experiencia tenemos, más creemos que no nos va a pasar nada. Pues no estamos exentos. Ver, que no se trata de decir, no, bueno, ahora mientras más me voy a quedar y no voy a hacer nunca más nada. No, todo lo contrario. Te da ese changüí de poder decir, bueno, hasta acá puedo llegar, hasta acá no. Y hacer otras cosas que por ahí también son fuera de lo común, ¿sí? Bueno, tener en cuenta esas cosas. Lo que hablamos por ahí en el curso que se llevó a cabo el fin de semana, el tema de los miedos, ¿no? El miedo malo y el miedo bueno. Ese tipo de cosas que por ahí te pueden bloquear, o cuando decir, bueno, en este momento no me meto, no me, digamos, inmiscuyo en esta situación en la cual puede ser perjudicial para mi salud. Bueno, otra notita también de índole internacional. Carabinero salvó la vida de un joven con hipotermia. Esto sucede en Chile. Una heroica acción protagonizó el cabo segundo Sergio Soto Villalobos, de la dotación La Segunda Comisaría de Temuco, quien le salvó la vida a un joven de 26 años afectado por hipotermia tras caer en una zanja. El hecho sucedió en horas de mediodía, cuando, en medio del pánico de los transeúntes de la zona cercana al recinto de Sofo en Temuco, el cabo acudió para socorrer al afectado, quien se encontraba con escasos signos vitales. Ante esta situación, Soto le practicó reanimación cardiopulmonar, que es lo que se denomina RCP, con la que logró estabilizarlo a la llegada de la ambulancia para ser trasladada al SAMU. Gracias a la maniobra del carabinero, el joven se mantuvo con vida. Tras esto, el afectado fue trasladado hasta el Hospital Regional de Temuco, donde recibió las atenciones requeridas. Fuerte el aplauso al carabinero, entonces. Sí, ¿no? Bueno, hablando de por qué es importante tomar estos cursos, que, como decíamos en el PATAP, que en cualquier momento, cualquiera de nosotros puede ser el primer respondiente. Entonces es importante conocer lo que es la maniobra del RCP, qué es lo que se tiene que hacer, cómo evaluar los signos vitales, si tiene hipotermia, si le falta el aire. Porque si bien estamos por ahí en una zona urbana, ¿cuánto puede demorar una ambulancia en llegar? Mucho. ¿Menos de 15? No, imposible. 25 alrededor. Entonces es importante que en ese momento el primer respondiente es el que realice, que es lo que nos decía Fabián Sosa, el primer respondiente es el que realiza el primer auxilio y eso posibilita que la cadena de vida se siga extendiendo y esa hora de oro que se denomina es importante. Sí, los minutos de oro. O sea, mientras... Exactamente. Como ir pateando la pelota. Es una cuestión de estadística que si a vos te atienden más rápido tenés más chance de sobrevivir. Claro. Y bueno, una buena atención la verdad que marca la diferencia. Más adelante vamos a estar tirando unos datitos del RCP. ¿Cómo no? Que ahí en el grupo del Patap, ya algo saben, lo publicaste vos, Chapa, y bueno. Sí, sí, sí. Nos vamos con la primera canción, Mago, de los Illya Kuryaki, que vamos. Creo que es, si te estoy viendo leyendo bien el papel, es Abarajame. Ah, qué cosa. Escuchen la canción y vean. Y no sé, y piensen. Curiaqui ande Valderrama, Ilia. Ilia Curiaqui ande Valderrama, Ilia. Y así volvemos después de este tema de Barejame la Bañera, de Ilia Curiaqui, para todos ustedes, en este lunes 10 de julio, terminando... Se fija por las dudas si había cambiado el día. No, pará, recién era 10, ahora es 11. El día de la marmota. No importa, está todo bien, está bien, empezaron las vacaciones, así que está bien. Día de la patria. Hoy me está, cuando el cordobés puse en el grupo... Que ya queda poco para el fin de estar pensando si era viernes. Claro, ¿no? ¿Cómo? Pero el fin. Eso se llama optimismo, muchachos. Aprendan. Está bien. Bueno, vamos a pasar un poquito en limpio, ¿sí? De lo que estuvimos hablando. Les comentamos que habíamos estado en el PATAP. Ahora vamos bueno, a comentarle qué es el PATAP. Comentamos qué es el PATAP. Tenemos un poquito de recargocha, pero... Dale, yo te digo qué es lo que es. Estuvimos presentes... ¿Nos vamos a ir pisando? No sé. Nos van a hacer 20 de puño nuevo. Claro. Bien, se trata de primeros auxilios tácticos, es abordaje inicial integral del herido en zonas hostiles. Como les decía, fue organizado por SOS Docencia en Salud, que es una empresa que se dedica a la capacitación de primeros auxilios en diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Y está dirigida por el señor Fabián Sosa Aragay. Bien, parte de los contenidos que vimos en el curso, ¿cuáles son, Gustavo? Introducción a los primeros auxilios tácticos, consideraciones especiales, el contexto, ¿qué sería un primer auxilio táctico, por ejemplo? Y supuestamente en una zona hostil, agreste o... Igual era no era una pregunta, era una afirmación. ¿Qué sería? Pero bueno, dale. ¿Qué sería? Si yo te hubiera dicho... ¡Responda, soldado! Si yo te hubiera dicho... ¡Responda! ¿Qué sería un primer auxilio táctico? ¡Responda! Yo lo único que sé... Entrás en sentadilla. Échale humo a la cara. Andrés, échale un humo. Una sola pregunta. Muy bien, muchachos, seguimos. Sí, dale. Fases de la atención del herido en el ambiente táctico, inteligencia táctica, abordaje psicológico, que es lo que dio la Cycle... Niveles, la cycle. Ahí va. Abordaje táctico de la situación, métodos de desplazamiento y extracción del herido. Bien. Evaluación inicial del paciente. Que no tiene que durar más de 15 segundos, nos dijo. Exactamente, una evaluación primaria. De cabeza a pies. Toma de decisiones bajo presión. ¿Y qué presión? ¿Qué presión? Tiros, líos y colla gold. Era así. La presión del gas lacrimógeno, la presión de los gritos, la presión de la sirena, la presión del gas pimienta. La explosión, el fuego. Tuvimos un incendio real en el lugar. Así que manejo de vía aérea, eso fue bastante groso. Sí, visual. Correlato anátomo fisiológico, métodos temporales de manejo, destrezas con cánulas nasofaringeas. Cánula de mayo. O la orofaringe, que es la cánula de mayo. ¿Cómo reaccionar frente a una emergencia? Reacciones de miedo, pánico y angustia. Herramientas para su control en el campo. Eso fue ahí en el lo que decía, Nacho, exacto, claro. Ahí lo que decías, si el miedo me va a paralizar o el miedo me va a servir para movilizarme. Bueno, lo bueno de este grupo que surgió de los 21 participantes de este curso es que cada uno, a medida que íbamos teniendo las disertaciones, iba contando la experiencia desde el campo que le tocó, ¿no? Y son diferentes los miedos que por ahí puede tener un guardavidas, el que puede tener un personal de infantería o un personal de bomberos o... Como decía el muchacho, si al fuego no le gano yo, sé que me muero allá adentro. Lo que decía el bombero. El fuego te come. Sí, aparte, fuera de eso, además, como romper el hielo con otros colegas, porque son, en definitiva, estamos todos para ayudar a los demás. Exactamente. Y bueno, me viene a la memoria en el CLS, cuando hicimos el congreso, que se hablaba de la falta de comunicación entre instituciones. Claro. Y bueno, ahora... Por el lado nuestro saben que estamos nosotros, ya sabemos que la verdad hay gente muy grosa en Mendoza. Exactamente. O sea, uno hay que sacarse el sombrero con los chicos que conocimos. Aprovecho para mandar un saludo a los bomberos voluntarios del CRU, que además de haber participado de este curso, llevaron uno de los móviles de los bomberos que estuvo ahí. Así que podemos ver muchos de los elementos que los chicos usan para trabajar, como también ese brazo hidráulico impresionante. Exacto, además como un bonus track. Un bonus track, exactamente. Nos dejaron manejar el brazo hidráulico, el Halligan, que es la herramienta esa que tenían con la patita de cabra, y el hacha de los bomberos. Así que bueno. Ah, que un hacha, hay diferentes tipos de hacha, era una que se montaba y se pone, exactamente. Bueno, básicamente estuvimos del día viernes a las 8 de la mañana que llegamos a la Ripiera, que fue acá en la Ripiera de Godoy Cruz. Que no hacía la frío. La Ripiera Mácola. También Mácola, conocida como Área 51. Área 51, donde se hay avistamientos de coyotes. Que perros. Y bueno, ahí estuvimos hasta la noche, pasamos la noche ahí, montamos todo un campo base en esa zona y nos retiramos el sábado a las 6 de la tarde, aproximadamente 6, 7 como de la tarde. Como se dice, chochos. Como que no quiere la cosa. Y además finalizó con la entrega de certificados. Y la verdad que para lo que fue un día y medio, no sé ustedes, pero se armó un lindo grupo, verdaderamente. Se armó un muy lindo grupo, la verdad hubo muy buena onda de parte de todos. Todos colaboramos a que fuera una capacitación muy linda, muy divertida. La verdad que nos reímos bastante. Hicimos muchas flexiones. Es más, nos visitó también el jefe bombero de Godoy Cruz, que también fue a ver a los chicos cómo llevaron. Bueno, perdón, yo dije, cerró con la entrega de diplomas, pero antes que hicimos la última práctica. Real. Bueno, por eso leete la parte que ahí es donde manejamos. No solo eso, vienen otras cosas. Exacto, también, manejo de hemorragias graves y catastróficas. Ajá, no tenía que sonar eso. signos y síntomas. Correlato anátomo fisiológico, shock hipovolémico, consideraciones especiales, vendajes compresivos, común, dosar, israelí, torniquete de aplicación de combate, el CAT, soft y otros. Hipotermia, prevención, el abordaje de la hipotermia, comunicaciones interpersonales en situaciones de emergencia, eso el día en la noche, bueno, ustedes lo hicimos todos al simulacro. Exactamente. Cómo era importante la comunicación. A mí me tocó no poder comunicarme directamente. Agustín éramos. Claro, porque tenías como una máscara que no te permitía ver ni casi nada, muy poco respirar también. Y la verdad que te hacías muy consciente de los errores ahí. Así que está muy bueno porque considerás ciertos aspectos que son vitales, la verdad, para este tipo de situaciones. Reacciones emocionales del herido atrapado en el tiroteo. Cómo realizar un abordaje eficaz, lesiones penetrantes y contusas en tórax y abdomen, correlato anátomo fisiológico, consideraciones especiales también y destrezas, maniobra de reanimación cardiopulmonar, RCPI, y el simulacro final. Bien. Básicamente el curso se trató... Intensivo. Sí, totalmente intensivo. Pero bueno, básicamente lo que se trataba en el curso era de qué hacer en caso de una situación que tengamos un fuego cruzado o alguna situación hostil. Que puede pasar en un supermercado, un shopping, en cualquier lado. No sabes en qué momento, con la realidad lamentable que uno por ahí está viviendo, que te puede llegar. Bueno, estamos pronto próximos a la tanda. Sí, vamos a mandarle un saludo al Mili. Un saludo al Mili, que también nos está escuchando. ¿Quién es Mili? El gran compañero, el militar de la Barría. Román de la Barría, y bueno, los dos chicos eran Willy de la Barría y no se me fue el nombre de su compañera Graciela. Que bueno, apenas terminó se fueron de viaje, el curso, fue duchita y vuelta a casa, más de 1000 kilómetros, así que gracias a Dios llegaron bien. Un saludo para todos en realidad, pero bueno, para la gente de la Barría, un gusto seguir conociendo gente de la Barría. Bien, pasamos el datito para publicitar lo que es el PATAP a la gente interesada. Si quieren averiguar con respecto a este tipo de cursos, pueden visitar la website oficial, que es www.soscapacitacionprimerosauxilios.com, o bien pueden enviar un mail a primerosauxiliosmendoza@gmail.com. Ahora le vamos a pasar también el WhatsApp, que es +549 261 685 7871. Ahí se pueden comunicar y pueden también averiguar para poder realizar primeros auxilios tácticos, otro tipo de cursos dictados por SOS Docencia en Salud. Bueno, ya nos vamos a la tanda. Nos vamos a ir con otro temita de los Ilya Kuriaki, que se llama Ninja Mental, o Ninja, diría un amigo mental. ¿A qué se ven esos movimientos? Porque el ninja, no, es un karateka, el ninja tío estrella. Chao. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Nuestro amo juega al esclavo. Esta tierra que es una herida. Central, la radio de los trabajadores. Violencia es mentir.

Vuelta al programa, sí, para todos ustedes. No te ahogues, 10 de julio, lunes. Horario serían las 18:40 de la tarde. Vamos a comentar un poquito de lo que tenemos esta semana, que nos ha llegado información fresca, fresca como pan caliente, recién salido del horno, como quien diría. Con la clínica teórica práctica de salvamento acuático y RCP, el miércoles 26 de julio de 10 a 14 horas. El disertante va a ser el magister Martín del Gaiso, del grupo de investigación actividades acuáticas y socorrismo de la Universidad de La Coruña, alias GIAS. Y el profesor Esteban Marchese, de la Escuela de Salvamento Acuático de Lara, así de acá de Mendoza. Es director, aprovecho para mandar un saludo a Esteban Marchese, alias Anguila, es el director de la filial Mendoza de Lara, la Escuela de Salvamento Acuático Mendoza, que estuvo publicitando hoy el video de la vinculación institucional. Bien, destinado a estudiantes, profesores, licenciados en educación física, enfermeros, bomberos, técnicos en emergencias médicas, buzos e instructores y entrenadores de natación. El programa va a ser de la siguiente manera: las acreditaciones serán de 10 a 10 y media, lo teórico de 10 y media a 12 horas, incluidos los protocolos de RCP para legos, dícese a toda aquella persona que no es personal de salud. El práctico será de 12:30 a 14 horas. En el natatorio. El lugar será el aula magna Libertador de la Universidad Massa, así en la calle, en la lateral sur del acceso oeste Mendoza, 245 de Guaymallén. Sí, la práctica en el campo va a ser en el campo de deporte de esta universidad, en la calle Adolfo, calle 4136 de Guaymallén. Muy cerquito del Carrefour ahí. Claro. Al toque roque, como. Aprovechamos para tirarle flores a Martín del Gaiso y Esteban Marchese, la verdad, dos grandes profesionales. Así que. Un abrazo, Martín. Es una linda oportunidad para los que quieran aprender un poquito de RCP y lo de salvamento acuático aplicado. Muy bien, Adrián, ¿con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Bueno, ahora vamos a leer. ¿Tenemos tiempo para mandar la nota a los chicos? Sí, cómo no. Adelante. Bueno, ya hablando de lo que fue el PATAP que se llevó a cabo en Godoy Cruz, Mendoza, realizamos una nota a los instructores que nos estuvieron preparando durante este curso de primeros auxilios, que son Laura Mayale y Jorge Llanos. Ellos están hace poco tiempo, bueno, ahora lo van a contar los chicos. Es el tercer o cuarto PATAP que están con Fabián. Y bueno, están haciendo sus pasos también como instructores ellos. La verdad que 10 puntos los chicos. Y vamos a ver qué tienen para decir. Es más, aprovecho para decir que el Block estuvo de guardia, porque se hace toda el campamento. Noche. Se van rotando las guardias. No, Block se quedó toda la noche de guardia mientras nosotros apoleábamos. Algunos hacíamos ruido. Bueno, en fin, se quedó él cuidando toda la noche que no pasara nada. Eso, un abrazo, muy capo. Bueno, y así seguimos terminando esta jornada de capacitaciones en la Ripiera, como les contamos recién. Y bueno, tenemos el placer acá de estar con Laura Mayale y Jorge Llanos, quienes fueron nuestros instructores, que también nos hicieron correr un poquito y hacer un poquito de fuerza durante el curso. Así que bueno, cuéntenos, chicos, cómo, ¿hace cuánto están trabajando con esto, los primeros auxilios tácticos? Personalmente yo he participado, este es el tercer curso que participo con Fabián, pero es el primer curso en donde Fabi me da la oportunidad de participar como asistente. Bueno, trabajamos con, somos compañeros del servicio penitenciario. Y a raíz del primer curso que participé con él, que le gustó mi actitud y mi desempeño, es que ahora me dejó participar, o me dio la posibilidad de participar, ya que me sirve a mí para lo que quiero ser el día de mañana, que es ser instructora. Y bueno, ni hablar, Fabián tiene una didáctica y capacidad única para dar instrucción, así que es lo que quiero ser, a quien quiero parecerme el día de mañana. Perfecto. Es mi segundo curso de PATAP. Y llevo 10 años en el servicio penitenciario, de los cuales hice 8 en los grupos, en el grupo Requisa, y lo conocí a Fabián a través de la enfermería. Ahora estoy hace un año en la enfermería de Almafuerte. Y saltó la idea de hacerlo, de colaborar en el primer curso, y salió bien, le gustó a Fabián y nos invitó a mí y a Laura ahora a participar en el segundo curso. ¿Y qué les parece? Él es la primera experiencia que tienen en cuanto a docencia, ¿no? En estar acá, frente a un grupo o estar colaborando, ¿o ya han tenido antes alguna oportunidad parecida? Y la mayoría de las veces como cursante. La mayoría de las veces como cursante, en otras oportunidades fuera del ámbito del servicio penitenciario como colaboradora o asistente, pero bueno, todas las experiencias son únicas por la calidad de gente que se conoce, por qué sé yo, por lo, todo lo que aprendes de otras personas también. Claro. Y a diferencia de este curso de muchos otros en los que he tenido la oportunidad de participar, es que había gente de todo tipo, con todo tipo de capacitaciones y muy importante, así que bueno, nada, un placer. Este es mi primer curso fuera del servicio penitenciario. El curso anterior fue para capacitar a la gente del servicio. Y fue una experiencia linda, gracias a Dios, porque conocimos gente que no es del palo, como quien dice, porque siempre con trabajo con interno, el personal, el penal, siempre te manejás en ese ámbito. Ahora cambió la cosa y vinieron chicos de todos lados, así que por lo menos fuera de la parte del servicio penitenciario, mi primer curso. Qué bueno. Bueno, para nosotros también, la verdad que fue algo muy lindo también conocer gente que trabaja de otra manera diferente a nosotros, con diferentes realidades, que por ahí eso también es cuando se hace un poco más rico el curso, cuando hay tantos puntos de vista. Y bueno, y por otro lado, también agradecerle a ustedes la onda que le pusieron. Que la idea es trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión porque te puede encontrar en cualquier situación, tanto en la calle como, bueno, en cualquier lado, y vas a saber, no te digo que vas a ser el número uno, pero vas a saber cómo reaccionar ante tiro, humo, gases. Ya lo vas a tener asimilado, porque el gas no lo más parecido a la realidad posible. No lo superas, claro, no lo superas nunca el gas. Siempre te va a comer. Y ahora, gracias a Dios, lo podés asimilar. No, bueno, sé, no. ¿Y qué les pareció el curso? ¿Cómo era el grupo ya este último día con la despedida que le hicieron también a usted? ¿Cómo lo vieron? Bien, bien, tranquilo. Un encanto. La verdad que todo. Si no hubiéramos tenido esta despedida hubiera sido raro. Claro. Me gustan este tipo de despedidas. Sí, yo estoy acostumbrado a las despedidas fuertes. Violentas. Sí. Despedida, bienvenida, lo que sea, fuerte tiene que ser. Si no, para mí no es nada, no es una despedida. No marca. No, no marca. La manera de ponerle el broche. Sí. Un buen broche. Así que saber, nada. Saber que hiciste las cosas bien. Saber que hiciste las cosas bien. Y nada más. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Un millón de gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad, de parte nuestra, mil gracias a todos ustedes. Así que bueno, estamos en contacto y nos veremos la próxima. Bien, y así pasaba bien la nota a los instructores. Aquí en una vez más aprovecho para mandar saludos, que estuvimos ahí en la Riviera Mácula este 7 y 8 de julio. Bien, querido Gustavo, ¿qué otra notita tenemos para pasar al aire? Perdón, faltaba algo, Chapa, que porque dijeron lo de las despedidas. Ah, no entiendo, ¿qué es una despedida? Le damos la despedida. Grave, bueno. Hubo un motín. Un abrazo. Hubo un motín de los 21 reos ahí del curso. Una especie de golpe de estado. Un mini golpe de estado. Donde, no sé, le hicieron un camuflaje con la yerba mate. Ah, nuevo ese, ¿no? Una técnica. Sí, ¿no viste que tenía la mitad de la cara verde? Camuflaje, hierba mate. Que era parte del curso, así de... No. ¿No? Bueno, así que fueron ahí. Nos despedimos con de todo, diría un amigo. Sí, hasta con sodeado, nos echaron un sodeado, sí, también. Sí, sí, hubo un sodeado, hubo humo, hubo bombas de estruendo, hubo un perro que estaba más alzado que el primer nieto, y bueno... Estuvo lindo. Hubo de todo, así que... O sea, se puede resumir que nos tiraron gas pimienta... Nos caímos sobre una bala. Nos caímos sobre una bala. Claro. Disparamos, rompimos, cortamos lata. cortamos, ajá, hicimos simulacro. Nos tiraron gas lacrimógeno, casi nos prendemos fuego, pero estamos re contentos. ¿Qué me importa? Estábamos chocho. Conocimos de cerca la textura de las piedras, porque uno a veces no... Uno las veía de chiquito y jugaba a las payanas, pero ahora no, ahora como que de cara al suelo conocimos el sabor de la Tierra. Uno se había olvidado con sabor, y bueno, sabor. Nunca había estado tan cerca del planeta Tierra como en este momento. Y eso que vos tenías madrina. Claro, tenía mi aprovecho para mandar un saludo a mi madrina. Bueno. Yo lo que me acuerdo, ¿sabes qué? Cuando íbamos trotando era... Que yo le quería dar una mano. Era, no, era Laura. Mirá tu hijado el Mili, ¿viste? Y después, Laura, mirá tu hijado el Chapa, ¿viste? Pobre Laura, le han hecho pobre, moderno. Pobre no, Chapa, que pobre hijado se eligió, ¿no? Que hijado se eligió, ¿no? Bueno. Pero... Pobre perro. Sí, ¿no? Pobre perro. Hemos ligado todo, sí. El pobre. Muy bien. Pobre y... la perrita también que estaba ahí, pobre. Cambiando un poquito de tema, entonces, una notita que nos quedó colgada de la semana pasada. Sí, querido, queríamos hablar... Hace un mes. Queríamos hablar de... A ver. Tenemos un tiburón que encontraron en la costa. Vamos a contar una cosita que por ahí es importante. Y que como tenemos varias escuelas en lo que es... Agradecemos que Lara está creciendo y que tiene varias escuelas en lo que es Buenos Aires. Y se está propagando también a otras regiones y otras provincias. Lo que vamos a buscar es ver si podemos generar alguna especie de competencia o interescuelas con lo que es el salvamento deportivo. Así que ahora vamos a leer algo de qué es lo que es el salvamento acuático deportivo. Puede interesar también a los chicos que nos están escuchando el PATAP, no, para que más o menos tengan una idea de también qué hacemos. Cómo funciona. El salvamento acuático deportivo es el gran desconocido, se titula la nota. Cada vez son más los deportistas que se forman en salvamento acuático. Hoy en día es un deporte prácticamente desconocido, al menos en España. Sin embargo, en otros países es una práctica muy habitual. El salvamento y socorrismo como deporte surge del salvamento y socorrismo como actividad encaminada a rescatar personas en peligro, ya que esta tarea requiere de una constante preparación para mantener una condición física óptima. La relevancia de la actividad deportiva para mantener las condiciones físicas cuando salvas una vida y la actividad social y psicológica para una adecuada interacción con la víctima y consigo mismo ante esa posible actuación de salvamento. El aspecto psicológico de este deporte es muy importante, facilitando así el control de los estímulos que provocan al socorrista una situación de ansiedad, así como la comprensión de ese estado y el conocimiento y práctica de técnicas psicológicas apropiadas para afrontar correctamente esa situación. Como diciendo, durante un rescate tenés como un shock de adrenalina que te ¡pah! Sí, no, ahí, no, eso lo hablamos con la psicóloga, que no sé, bueno, lo conté ahí en el grupito, estábamos al fondo. Yo nunca me voy a olvidar un rescate, uno de los primeros que hice. Me tiré de cabeza al agua y al lado se tiró otro chico tratando de sacar a la persona que yo fui a sacar. Claro. Y me dio un cabezazo en las costillas. Claro. Y yo no me di cuenta ni en el momento ni cuando saqué a la persona, me di cuenta después. 15 minutos después, cuando pasó la situación, me dolía mucho la costeleta. Muy bien. Las pruebas del salvamento acuático deportivo. Las competencias incluyen diferentes pruebas, algunas de las cuales son totalmente desconocidas. Desde luego, es un deporte muy variado y dinámico. Algunas de estas son natación con obstáculos, rescate del maniquí o víctima con aletas, 100 metros, super socorrista, relevos con tubo de rescate, doble rescate con tabla, nadar surf y banderas en la playa. Nosotros hemos practicado algunos generalmente con aletas y... Bueno, y el de la playa en las prácticas en la costa o cuando algo así van a ver los chicos cuando hagamos la actividad dentro de una semana en lo que va a ser la playa Serrana. Durante los sábados, si bien estamos en receso invernal en la escuela de salvamento, los alumnos del grupo Salvamento 2017 van a estar entrenando los sábados por la mañana en la playa Serrana a cargo del profesor de preparación física Andrés Francese. Y bueno, y los instructores que vamos por ahí dándole pala. Para comentar es que es una competencia que se realiza todos los años ante un nivel altísimo, la verdad, unos deportistas de un nivel impresionante. Todos los años, para el día de guardavidas, se hace la competencia en Mar del Plata. ¿Dónde? La escuela de Mar Chiquita. En Cardiel. Creo que ya hace 2 o 3 años seguidos. Viene ya ganando la competencia. La verdad que los marplatenses... Rama masculina, rama femenina no recuerdo, pero también tiene muy buen nivel en general la escuela de Mar Chiquita. Es así. Y bueno, y también se hace todos los años, en el mes de marzo, la competencia de escuelas de guardavidas en el país. O sea, tenemos una de los guardavidas ya recibidos y otra de los guardavidas. De los guardavidas, claro. Y además, la que se va a estar haciendo en Necochea. Encuentro escuelas. va a ser un ¿qué encuentro. ¿Qué es más capacitación, recreativo? Claro. Y como intercambio, como diciendo, estoy acostumbrado a trabajar con un compañero, trabajo con otro compañero en un rescate en conjunto. Pero trabajo de esta manera. Exactamente, y para los que lo vivimos el año pasado, también se aprende muchísimo viendo a otra gente cómo trabajan en otras escuelas. Y voy a reciclar el mismo argumento del Patap, pero conocer a gente muy grosa también. Uh-huh. Hay verdaderamente instructores. Sí, la verdad que el país tiene bastante profesionales que trabajan de una muy buena manera y que realizan, bueno, todas estas profesiones que son de servicio, ¿no? Y de ayuda a la comunidad, que la verdad que muchas veces se tienen que soportar situaciones bastante adversas, ¿sí? Que básicamente para lo que nos preparamos. Claro. Bien, vamos a aprovechar, tenemos para leer una notita más. Bien, vamos a aprovechar para leer una nota de índole nacional. El Senado restituyó los 35 metros de costa libres en ríos y lagos. ¡Vamos, el Senado! El Senado de la Nación aprobó un proyecto de ley de la senadora Magdalena Odarda que restituye los 35 metros de costas libres en ríos, lagos, lagunas y arroyos, conocido como Camino de Sirga, que es un camino de sirga. ¿Qué es? Es un camino o calle que deben dejar los propietarios ribereños a ríos o canales para uso público, que habían sido limitados en el nuevo Código Civil y Comercial. Esta iniciativa fue girada a la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. Anteriormente, la última modificación del Código Civil se había reducido a 15 metros el camino de Sirga, o sea, se limitó el acceso público a orillas de ríos, lagos, una medida que generó la reacción de organizaciones ambientalistas y poblaciones ribereñas, a la par que se sucedieron denuncias sobre negocios inmobiliarios de grupos extranjeros. Claro, se ubicaron unas cabañitas en la costa, digamos, no era para uso público y se trataba todo un ente privado. Chao. Odarda se refirió al tema e indicó la recuperación del llamado Camino de Sirga en una cuestión de soberanía, permite el acceso libre a ríos y lagos y, de aprobarse esta ley, ahora en diputados, los ciudadanos recuperarían 400.000 hectáreas de la mejor tierra lindantes a ríos y lagos para dominio y uso público. Así que, de más está decir que estaría bueno que esto sea así, ya que acá en la región de Mendoza tenemos muchos senderos, caminos y partes que van a lagos, y ya sabemos de tema público conocimiento que hay gente que está cerrando presas en algunos lugares donde hay ríos, gente que no te deja acceder. La otra vez vi un compañero, Carlos Weiner, en San Rafael, que iban a realizar un acceso a la montaña y no podían porque ya tenían el clásico... ¡Manzana! El clásico... candadito que no te deja acceder, propiedad privada, cartel, si usted ingresa puede ser tiroteado. Así que la verdad que no son dueños de la montaña. Bueno, ahí salimos nosotros, explicamos lo que vimos en el Patap. No, exactamente, no son dueños de la montaña, así que la montaña es de todos y el río y los lagos también. Así que ojalá sea breve esta ley. Bueno, ya estaríamos, yo creo, para cerrar este programa de lunes 10 de junio. Al menos no, por hoy. Al menos por hoy, por lo que queda del día. Ha sido un placer y con el respeto y que usted se merece. Y su investidura. Con la investidura que usted representa. Les queremos decir. No nos inventen mansa causa. Claro, mansa causa me inventaron. Uy, se rompió la cabeza. Bueno, ha sido un piacere. Y como dice mi querido Gustavo, si te gustó este programa. Si el programa hoy te gustó, el próximo te va a encantar. Chao, toma pavo. hubo corazones en manos de salvajes. Funky-futurista, funky-futurista, funky-futurista, funky-futurista, como saca solo, solo con el culo. Funky-futurista, funky-futurista. Yo lidero la marcha de la desconfianza, una mezcolanza que clama venganza. Un crisol de gatas, siempre bien montadas, llevan la bandera con piernas aceitadas. Yo mojo mi pan en mi sopa retro, todo lo proyecto sobre mi esqueleto. Dale un mordisco a este nuevo invento. Funky futurista. Que me tiraste un cross derecho, caí medio mareado, asombrado por los hechos. Saqué la pistola pa' dártela en las bolas, pero escapaste por los techos gritando tu nombre. Puto el motherfucker que entre los buenos se esconde. No, no, no se le nota que es un motherfucker. Si te descuidas te ensarta su agua loca. Loco, se sabe que eres un pasado de riata. Un día de estos tú vas a estirar la pata. La banda te recuerda por ser un turbo mierda. caro. Se traen a Chicho el incómodo de invitado, como el pollo de un teriyaki. Voy a hacer la de Bully en el disco de Ilia Kuriaki. Looking for trouble, you come to the right place, baby. Pleito busca pleito, now what's up in your face? Now créeme, a gritos pídelo, pídelo de frente. Y date por servido lo que pide el cliente.